Uf, qué pereza. Ya no sé qué prepararme de comida para traer al trabajo. Pues yo me hice ayer una ensalada de huevas de pescado para chuparse los dedos. Y la mar de sanas. Toma, prueba. Mmm, qué rico. ¿Y cómo la haces? Con embutido de huevas de bacalao en Bumar. ¿Cómo dices que se llama? En Bumar. Cómodo, rápido y sano. En Bumar. La forma más fácil de comer pescado.